banderas de la dignidad de la patria. El pueblo venezolano está en batalla de nuevo. ¡Venceremos! ¡Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par! Hoy, lunes 15 de febrero de 2016, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Nos acompaña la mañana de hoy en la locución de guardia nuestra querida Liz de Ramos y en los controles, bello, como siempre, hermoso, los ojitos sonrientes de Alba Ciudad, Luiger Loyo. Y me le uno a Luiger con muchísimo cariño de esta servidora, Enza García, con besos, apapachos, amapuches, bendiciones y la mejor de las vibras para todas y todos ustedes. Y abrimos con este tema compuesto por Handel Pinky Mendoza, bueno, donde participan varios camaradas. Está José Gabriel de la agrupación El Pacto, está Rodbeck Zapoleo, si no me equivoco, Roque Valero también está, o Omar Acedo, o sea, es todo un trabuco cantando este bonito tema, mi bandera, nuestra patria bonita, este símbolo bonito, y eso, y a vencer cada batalla. Y ahí está el comandante con su legado acompañándonos, ahí está el comandante a nuestro lado, y nunca lo olvidemos, y por favor, no nos dejemos vencer por el desánimo, no nos dejemos vencer por el individualismo. Y fíjense ustedes, ¿no? ¿Por qué lo estoy diciendo? Ya me ha pasado, el viernes me encontré aquí abajo a un camarada que trabaja aquí en la Biblioteca Nacional. Y el rato que estuvimos hablando era lamentándose, oye, que no sé qué, que todo está caro, que todo está para acá, que todo está para allá, que cónchale. Entonces me dijo lo siguiente, ¿no? Me dice, cónchale, y lo hemos escuchado aquí también por usuarios, ¿no? Oye, que cuando el paro, sabotaje petrolero, que el comandante, pero fíjense ustedes, ¿no? Y lo venía reflexionando y lo conversaba con otro usuario que me encontré aquí abajo, que también me habló del paro, sabotaje petrolero. Las condiciones eran diferentes. Y les voy a explicar por qué las condiciones eran diferentes, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, pues, oye, y era una cosa que, oye, ¿cómo es posible? Y de verdad que lo entiendo. O sea, yo gano lo mismo que puede ganar cualquiera de ustedes, quizás hasta gane menos que alguno de ustedes. Pues nosotros no ganamos bien. No ganamos bien. Yo poco un poco, o sea, yo gano un poco más de 2 sueldos mínimos. Y no tengo otro ingreso. Y tengo que pagar condominio, porque yo mantengo sola mi casa. Yo no tengo alguien que mantenga mi casa conmigo, no. Y tengo que pagar condominio, que me clavaron 6.000 bolos el mes pasado de condominio. O sea, tengo que pagar condominio, tengo que pagar luz, tengo que pagar teléfono. O sea, igual que todo el mundo. Igual que todo el mundo. O sea, realmente la situación está complicada. La quincena no alcanza. Yo soy previsiva y siempre guardo dinerito de las utilidades y ya me lo estoy bajando y cuando se me acabe no sé qué voy a hacer porque la comida está carísima. O sea, todos estamos pasando por una situación bastante complicada, ¿no? Entonces estaba este usuario hablando conmigo y decía, oye, vale, porque es que de verdad que el sueldo que no alcanza, que nunca me había visto tan mal. Pero a mí lo que me llamó la atención, ¿no? Porque en cierta forma, porque yo entiendo. Y yo le decía, yo te entiendo, yo también lo vivo. Entonces tuve que agarrar y hacer el mercado, meterle 4.000 bolívares con la tarjeta de crédito. Le dije, bueno, qué suerte que tienes tarjeta de crédito. Yo no tengo tarjeta de crédito. Es decir, que a mí se me acaban los ahorros. No, pero el hombre no me escuchaba, pero le decía, mira, yo también te estoy padeciendo como tú. Tengo el mismo problema que tú. Y lo que entonces yo, pero todo era un yo. Es que ni siquiera hablaba de su familia. Mis hijos, mi esposa, mi mamá, mi primo. No, era él, ¿no? Y quizás eso me perturbó un poquito, ¿no? Y entonces, cuando ella me dice, bueno, fíjate tú, que no he desayunado, yo le dije, bueno, mira, yo me estoy metiendo vegetariana, cosa que no es mentira. Cosa que no es mentira, estoy aprendiendo a preparar vegetales y los últimos 4 días he comido 100% vegetariano. Porque sale más económico. ¿Y saben qué? Me siento más bien. O sea, me siento mejor, mejor dicho. Me siento mejor y me siento feliz. Porque de verdad que uno se siente bien. Tampoco es que voy a hacer aquí a decirle a todo el mundo, vamos a meternos a vegetarianos. O sea, cada quien va siguiendo su ritmo, ¿no? Pero bueno, el asunto está que somos un colectivo y estamos padeciendo lo mismo. Entonces, vaya, vale, vamos a abrirnos. Vamos a abrazarnos. Vamos a desahogarnos. Y vamos a escuchar al otro. Y vamos a hacer catarsis. y vamos a buscar soluciones, porque siempre las crisis representan oportunidades y soluciones. En lo personal, esta crisis a mí me ha abierto muy buenas oportunidades de cambios de hábito. De cambios de hábito. Ah, bueno, ya la plata no me da para salir de rumba. Bueno, chévere. No me intoxico el cuerpo con bebidas alcohólicas. Así de sencillo. Así de sencillo. Ah, bueno, no me trasnocho, me levanto temprano y qué rico ir a pasear a mis perritos, tomar el sol, ir a un parque. Uno, es cuestión de que la misma vida, la misma crisis, quizás nos está llevando a una situación que es para el reencuentro con nuestro interior, cosa que el capitalismo hace que no, más bien nos centremos el Twitter, el Facebook, compra esto. No. Y el valorar las cosas sencillas de la vida y también el reencuentro con el otro. Vamos a escuchar al otro. Todos, señores, con esta situación, todos y cada uno de nosotros, todos estamos sufriendo. Entonces salgamos un poquitico de la esfera del yo y vamos a centrarnos en la esfera del nosotros para amarnos, para desahogarnos, para amarnos y para buscar soluciones. Porque siempre hay soluciones. Hace poco se las recomiendo. Vi una película muy hermosa que se llama El Exótico Hotel Marigold, que son un grupo de personas de la tercera edad que, bueno, por diferentes razones terminan en un hotel que se está cayendo a pedazos en la India, que se instalan allí como residencia de ancianos. Y se ve como, a pesar de ser ancianos, como cada quien inicia una vida nueva y una vida hermosa. Y la película termina con un mensaje muy bonito. Al final, todo saldrá bien. Y si no ha salido bien, es que no es el final. Y es así. Entonces, lo que les comentaba de estos dos usuarios, con el que estuve hablando el viernes y con el que estuve hablando ahora esta mañana, antes de iniciar el programa, que decía lo del paro petrolero, entonces que lo dijeron aquí también, oye, que el comandante hacía mercados a cielo abierto, y lo que yo digo es que era diferente. ¿Por qué era diferente? Primero, si bien se perdió dinero por el ingreso petrolero porque no salía, había reservas de dinero, en primer lugar. En segundo lugar, tuvimos el apoyo, Brasil nos envió combustible, Brasil, los países hermanos, nos enviaron alimentos. Pero lo más importante de eso, el fenómeno del bachaquerismo no existía. La gente compraba, ¿por qué? Porque estábamos en la dimensión del nosotros, porque éramos solidarios, porque estábamos enfrentando unidos, esta tormenta. En esta guerra económica nosotros estamos unidos. Realmente estamos unidos y no lo digo para luchar contra la guerra económica, hasta para apoyarnos. O ya empezamos a ser mezquinos. Estamos estableciendo el trueque. Estamos buscando soluciones colectivas. Como ponernos de acuerdo, vamos a sembrar, hay que buscar soluciones y solos no vamos a poder hacer mucho. Entonces, ¿qué pasa? El bachaquerismo nos divide, el bachaquerismo nos separa. Pero en aquella época no existía el contrabando de esta extracción tan fuerte ni el fenómeno del bachaqueo, que eso ya es una mafia organizada que nos está secuestrando los productos, porque nos los está secuestrando rico. Y ahí hay tres factores, y los tres factores hay que atacarlos. El bachaquerismo es una organización delictiva compuesta por tres factores. El primero, el malandro bachaquero. El segundo factor, está el malandro bachaquero con el empresario, porque los empresarios también son bachaqueros, o sea, lo que es el bachaquero en sí. El segundo factor, el funcionario corrupto, el funcionario que desvía los bultos del Bicentenario o del Mercal, o del supermercado privado, del Central Madeirense, del Plazas, del Unicasa. Y el tercer factor, el policía y el militar corrupto. Los tres van hermanados de la mano, bachaqueros y empresarios, para especular y secuestrar los alimentos, funcionario corrupto, funcionario y dueño de negocio corrupto, para desviarlos hacia el mercado bachaquero, y el sector de seguridad. Militar y policía. Ojo, no todos los militares, no todos los policías, como no todos los empresarios son corruptos, ni todas las personas que te hacen cola son bachaqueros. Eso sí, que muchos venezolanos y venezolanas ya tiraron la toalla y dicen, bueno, no, no tengo chance de hacer cola, nunca llego, no pasa esto. Bueno, y le terminan comprando los bultos a los bachaqueros y terminan empeorando el problema. Para solucionar mi problema en la casa, pero no estoy pendiente del problema que le estoy generando a los demás. Y tampoco nos sentimos bien, o sea, la gente que lo hace, tampoco se siente bien porque el sueldo no le está alcanzando. Realmente la situación es sumamente difícil, cada vez el sueldo alcanza menos. La oposición desde la asamblea no quiere trabajar para solucionar los problemas, más bien para poner piedras de tranca. Vemos lo que pasó con el contrato colectivo de los docentes, que bueno, la asamblea negó los recursos, vemos cómo la Asamblea Nacional agarra y no reconoce el decreto de emergencia económica que nos puede ayudar. Vemos cómo le ponen piedras de tranca a todas las soluciones que intenta establecer el Estado venezolano y que tampoco ofrecen una solución, porque yo no he escuchado la solución a las colas por parte de un, o sea, ¿qué propone Ramón Ayub para solucionar el problema de las colas? Yo jamás he escuchado a un José Guerra hablando mal del bachaquero o condenando el bachaquerismo. O sea, desglosemos el discurso de la oposición y no hay una propuesta para mejorar las cosas. Para ellos la única solución es Nicolás vete ya, Nicolás vete ya, Nicolás vete ya. Y lo que es peor, muchos agarran y dicen que pobrecito Nicolás, que lo que pasa es que Chávez lo hizo mal. O sea, como dijo Laureano Márquez este fin de semana, que la revolución bolivariana es un traspiés en la historia. Todos los chavistas somos un traspiés en la historia. No. La revolución bolivariana ha sido un faro de luz. Y estamos en un momento difícil. Estamos en un momento difícil y no solamente en Venezuela. A nivel global, miren cómo está la cosa en Argentina. ¿Queremos llegar a los niveles de Argentina? O sea, está mal, las cosas en Bolivia, las cosas están difíciles, en Ecuador, pero también en España, también en Puerto Rico, también está en Estados Unidos, en todos lados. Hay una crisis económica global y es algo que debemos tener presente. Entonces, bueno, yo le hablaba a este usuario, ¿no? Que decía, no, que es que no están haciendo nada, porque tú te acuerdas cuando Costa Carles agarró y allanó los galpones de la Polar y lanzó el eructo. No están allanando, decía que no están allanando. Métete por internet todos los días y vas a encontrar notas donde se reseñan allanamientos, lo que encontraron en Maracay con esa gran cantidad de insumos médicos. Todos los días, casi todos los días allanan sitios con alimentos y con productos acaparados. Solamente que ya estamos, y lo entiendo porque eso lo padecemos, o sea, eso lo padezco yo, como lo padece Luíllar, como lo padece nuestro compañero Kenny Castillo, lo padecemos todos. Todos estamos viviendo la misma situación. Eso lo padecemos absolutamente todos. Pero sí, sí se está castigando, sí se está atacando, sí hay allanamientos, pero nos estamos enfrentando definitivamente a una mafia muy arrecha. Y discúlpeme la expresión, y tenemos un enemigo que es muy fuerte, que es el capitalismo mundial con sus operadores aquí en Venezuela y que se basan de los sentimientos individualistas, el sálvese quien pueda, el hombre es el lobo, el hombre capitalismo puro, si tienes plata comes, si no tienes plata no comes, porque así es como no tienen a los venezolanos y a las venezolanas entre la espada y la pared. Así nos tienen. Y este enemigo tan fuerte que tenemos nos está encontrando desunidos, porque nos estamos desuniendo, porque para el momento de lamentarnos, que es lógico que uno se lamente, de lamentarnos de la situación, hablamos de yo. El chavista que siempre habló de nosotros, estamos empezando a hablar desde la perspectiva del yo. Yo, yo, yo. Y ese es el primer paso para dejar de ser solidarios y convertirnos en el lobo de nuestros hermanos. Que si tenemos leche y tenemos una vecina que tiene un bebé, no me da la gana compartir la leche con ella, que se las arregle, porque a mí me gusta mi cafecito con leche. Vamos a llegar a esos extremos, no los dejemos. Triunfamos, todos los traspiés de la revolución los hemos triunfado porque hemos estado unidos, porque si hay algo que nos enseñó el comandante Chávez es la solidaridad y que la capacidad de amar es infinita. No dejemos de pensar en el otro, no dejemos de vernos reflejado en el otro. Estamos todos capeando el mismo temporal estamos todos bajo la misma tormenta y venceremos mientras nos mantengamos unidos y tengamos la conciencia de que somos un colectivo, que somos un pueblo. La individualidad existe, está bien. Yo soy Enza García, tengo mi casa, tengo mis perritos, tengo mis problemas, tengo mis amores, tengo mis aversiones, tengo mis kilos de más, tengo mis canas. Está Luiger, que es un muchachito joven, que tiene su cabello bien bonito, sus ojitos sonrientes, como tiene a su mamá, y tiene sus carencias, y tiene su familia en el llano. Somos individualidades. Pero Luiger y yo, y tú, todos somos venezolanos, y todos estamos pasando este mal momento. En vez de andarnos desguazando los unos a los otros, vamos a darnos la mano y vamos a salir adelante. Con lo que hablábamos de los allanamientos, fíjense ustedes, una buena noticia. El SEBIN se desplegó en Abastos Bicentenario para desmantelar casos de corrupción. Cumpliendo los lineamientos del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, este lunes inició el despliegue nacional de la operación Ataque al Gorgojo en 53 abastos bicentenarios del país, informó el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, a través de su cuenta oficial en la red social Twitter. Con esta activación, un total de 965 agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, y la Dirección General de Contrainteligencia Militar, tienen como objetivo desmantelar los casos de corrupción. Quienes pretenden hacer un negocio con el alimento del pueblo serán descubiertos y pagarán por su delito. A ver, así sea, inshallá. Ay, sí, por favor, queremos ver castigados, ¿no? Pero bueno, ahí están, se están haciendo cosas, se están dando golpes. Vamos a estar atentos a los resultados. Y bueno, y el fin de semana, se llevó a cabo el Día de Amor, de la Amistad. Hubo un sencillo pero sentido Festival del Amor aquí en lo que fue el Casco Central. Muy bonito. Y también este domingo amanecimos con una noticia muy triste que es el fallecimiento del rey de la bandola, Anselmo López. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, informó este lunes vía Twitter que va a viajar a Barinas para participar en las exequias y posterior homenaje al grande de la bandola llanera. El pueblo de Barinas rendirá este lunes un homenaje al rey de la bandola, Anselmo López, quien falleció este domingo a sus 82 años de edad. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, informó este lunes vía Twitter su viaje a Barinas para participar en las exequias y posterior homenaje al grande de la bandola llanera, saliendo para Barinas a la siembra del rey de la bandola, a quien el gobierno bolivariano rendirá el más grande homenaje, escribió Ñáñez en su usuario, @luchaalmada. López, quien nació en Barinas el 21 de abril de 1934, fue uno de los músicos criollos con mayor reconocimiento y trayectoria nacional e internacional, gracias a su virtuosismo en la ejecución de la bandola. Su primera presentación fue en el programa Fiesta Criolla, transmitido por Radio Barinas en el año 1963. A partir de ese día, su carrera profesional como bandolista fue en ascenso hasta grabar más de 75 discos, 27 discos de larga duración, por LP, por sus siglas en inglés, y 7 CDs. El talento de López fue más allá de solo interpretar piezas musicales. El artista agregó a cada nota su toque personal a través de la técnica de ejecución conocida como el jalao o segundeo, combinación de plectro y el de la propia uña del bandolista, cuyo sonido se ha convertido en el sello característico de sus canciones. El rey de la bandola, que en 2002 recibió el Premio Nacional de Cultura, Mención Música, ha sido inspiración para cientos de jóvenes venezolanos. Entre su largo repertorio de composiciones se pueden destacar Alborotao, Bandola de Chaparrito, Carnavales Pellejao, El Gavilán Primito, Galerón Barinés, La Catira Vieja, San Lorenzo, Mi Viejo Querido, Las Tres Damas, Te Llevaste Mi Querer y Zumbador. Cuando son las 10:24 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con un rompeluto magistralmente interpretado por Anselmo López. Honor y gloria siempre, maestro. Thank you.

se encuentran disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, sobre la corrupción o los corruptos, no, Ricardo Menéndez señala que aquí nadie va a malversar los recursos del pueblo. El ministro del Poder Popular para la Planificación y el Desarrollo, Ricardo Menéndez, sostiene el primer encuentro de oferta y demanda del Sistema Integrado y Estandarizado de Compras Públicas, donde expresó, aquí nadie va a malversar los recursos del pueblo. En este encuentro, que se extenderá hasta el día de mañana, participarán más de 500 empresas que cruzarán sus ofertas con la demanda de los entes públicos que fue cargada en una plataforma tecnológica durante la semana pasada. En declaraciones ofrecidas a la Agencia Venezolana de Noticias el pasado jueves, el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, indicó que esta primera rueda de oferta y demanda tendrá prioridad para los sectores químicos, papel, cartón, materiales de oficina, calzado, fármacos y textil, y permitirá conocer las características y precios de cada producto, así como las capacidades productivas de las empresas. De igual modo, destacó que luego de que este cruce finalice el martes, se podrán definir los montos de la inversión de los organismos públicos y planes de producción y despacho de la mercancía por parte de las pequeñas y medianas empresas. El sistema integrado y estandarizado también promoverá la planificación de los requerimientos de las compras centralizadas de los organismos del Estado. Este mecanismo permitirá ser más eficientes y organizadas las compras públicas y contribuirá con el ahorro progresivo de recursos al hacer adquisiciones conjuntas. El también ministro de Planificación explicó que las compras centralizadas contemplan que un solo ente, designado por el Ejecutivo, adquiera los productos y bienes de forma directa para luego distribuirlo entre los ministerios y las unidades. Asimismo, recordó que las inversiones del Estado representan alrededor del 12% del Producto Interno Bruto del país y que el nuevo sistema de compras públicas prevé adquisiciones por el orden de los 150 mil millones de bolívares. Bueno, por otro lado, bien interesante los resultados de la encuesta de la última encuesta de Interlaces, que destaca que la mayoría del país piensa que a la oposición no le interesa superar los problemas. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Es cierto o es falso que a la oposición no le interesa ayudar a resolver los problemas económicos del país, sino a sacar a Maduro del poder? El 54% piensa que es cierto que a la oposición lo que le interesa es sacar a Maduro del poder, y el 44% señala que eso es falso, con un 2% de no sabe, no contesta. 54% de los venezolanos considera cierto que a la oposición no le interesa superar la actual coyuntura económica por la que atraviesa el país, sino poner término al mandato del presidente de la República, Nicolás Maduro, y por eso es que nos están ahorcando, porque a todos nos tienen entre la espada y la pared, de en serio, nos están ahorcando, y no es fácil, y es muy difícil el no caer en la desesperación. Por eso, hermanos, hermanas, vamos a apoyarnos, ¿vale? No nos dejemos derrotar. Porque es que eso es lo que quieren, eso es lo que quiere la derecha, ese desánimo, esa desesperación, esa depresión con la que me he encontrado estos dos días. No, señor, no les demos el gusto, vale, nada más por rebeldía, nada más por jorobar, no les demos el gusto. Bueno, esta es una de las conclusiones del más reciente Monitor País elaborado por la empresa Interlaces del 26 de enero al 1 de febrero por medio de 1.200 entrevistas directas en hogares y mediante bases de datos telefónicas en todo el país. Cuenta con un nivel de confianza del 95% y un margen de error máximo admisible de 2,7%. Otro dato que destaca es que 57% de los venezolanos considera que hasta ahora la oposición no ha propuesto ninguna medida para ayudar a resolver los problemas económicos del país, frente a 40% que considera falsa la anterior afirmación. Asimismo, se tiene que 65% de los encuestados considera cierto que la oposición sigue siendo dirigida por los viejos dirigentes de la Cuarta República, pero 32% opina que esto es falso. A lo anterior se le complementa con que 72% de los venezolanos considera cierto que hace falta gente nueva para dirigir a la oposición, mientras que 27% lo cree falso. No, a lo anterior, ajá, además 51% considera cierto que la oposición no tiene proyecto de país, mientras que 46% opina lo contrario. Bueno, yo voy, esto es una especulación, ¿no? Esto es una apreciación bastante personal. Y no es que yo quiera andar haciendo campaña proselitista por nadie. Pero por comentarios que yo le he escuchado a camaradas, si bien existimos personas que reconocemos el trabajo que ha venido haciendo Nicolás Maduro, porque sí la reconocemos, pero sí dentro de la base chavista, lamentablemente, existe gente que está descontenta, muy descontenta con la gestión de Nicolás Maduro, pues considera que no ha puesto mano dura, sobre todo eso, que no ha puesto mano dura, sobre todo cuando se ve todos estos demonios que andan sueltos, y consideran que hace falta de repente una persona que tenga como que más carácter, que tenga un carácter más fuerte, ¿no? Y hay algo que yo me he estado dando cuenta, a la oposición no le hace mucha gracia el ir a un referéndum revocatorio y ellos van a buscar otras vías. ¿Por qué? Porque si vamos a un referéndum revocatorio, siendo realistas, es muy probable, yo no creo que las condiciones, sobre todo cuando las condiciones económicas o el bachaqueo ha empeorado a principios de año, yo no creo que se pueda revertir ese más de 1 millón de votos que se abstuvo, ese 1 millón y pico que se abstuvo en diciembre. Es difícil, sería, o sea, hasta ahora, por cómo van las cosas, con la guerra económica, pienso yo que es difícil, podría ser difícil revertirlo, podemos superarlo. Pero a la oposición no le conviene un revocatorio porque implicaría ir a elecciones nuevamente. Y el pueblo es chavista. Puede que haya camaradas que estén decepcionados, y no del chavismo, decepcionados de una gestión. Pero ustedes se imaginan, porque fue algo que se vivió el 4 de febrero, ya varias personas me lo han comentado, esa llegada de Diosdado, Diosdado Cabello. Señores, nosotros vamos a un revocatorio y el chavismo arrasa. Arrasa, vamos a un revocatorio y puede que lo perdamos, pero vamos a unas nuevas elecciones y el chavismo arrasa. Es mi apreciación, quizás estoy siendo bastante temeraria. No, por andar comentando esto, y bueno, soy realmente responsable de lo que estoy diciendo, y por supuesto, o sea, que nadie ponga en duda el apoyo que desde aquí se le ha dado al presidente Nicolás Maduro, y de corazón, de paso, no es porque es la línea, sino en lo personal, es un apoyo de corazón al presidente Nicolás Maduro. No envidio estar en sus zapatos, y pienso que es un digno sucesor de el comandante Chávez, es mi opinión, ¿no? Pero analizando los escenarios, la oposición también ha hecho este análisis, por eso le tiran tanto al segundo de la revolución, que es Diosdado Cabello. Por eso se quieren ir, prefieren desestabilizar, tratar de generar un tumulto, una crisis institucional, decretar crisis alimentaria para que nos caigan los gringos, porque saben que el chavismo no está acabado. Puede que esté desmoralizado, pero no está acabado, está más vivo que nunca. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, camarada. Hola, ¿quién es? ¿Cómo te ha ido, Antoñito? Bueno, chica, de verdad, viendo tu reflexión en la primera hora del programa, primera media hora, bueno, chica, totalmente de acuerdo contigo, ¿vale? Pero también te voy a decir una cosa que está ocurriendo. Fíjate tú que aquí el presidente ni siquiera ha terminado de cerrar la boca cuando va a anunciar algún aumento de sueldo o algún aumento de unidad tributaria. Y la oposición chilla. Sí, sí, sí. O sea, es que es una grosería tan grande, chica, que ni siquiera había salido en la Gaceta el aumento de la unidad tributaria y ya las cosas aumentaron el doble. Entonces, así es. Esa, y tiene que haber mano dura ahí, vale. Dios mío, ¿quién le pone el cascabel al gato? Sí, sí, sí. Así es. Y tenemos que seguir adelante y tenemos que asumirlo. No nos podemos meter en esa depresión. Ay, que cuando estaba, bueno, no está. Y nos dijo que teníamos que él no iba a estar y que teníamos que estar a la altura de las circunstancias. Y claro, entonces tenemos que preguntarnos, ¿estamos a la altura de las circunstancias en realidad? Cuando él se despidió, que claro. Se le quebró la voz. Claro, él sabía que él se iba. Claro. Así es. Es como yo digo, chica, mira, la procesión va por dentro, ¿vale? Así es. Una cosita muy buena que ocurrió en carnavales. Ajá. Mira, ese es el transporte para allá, para Higuero. Yo estuve en Higuero trabajando en el operativo. Y eso fue una maravilla porque habilitaron muchísimos autobuses de los Yutón. Habilitaron bastantes autobuses para allá y la gente estaba muy contenta por eso. Ay, qué bueno. Ajá. Los comerciantes en la playa. Pues la gente se vino para acá, para Vargas. Uh-huh. Así es. Que andaba entre su carrito propio, que se podía devolver, se devolvió. Ahora, los que andábamos de pasajeros, pues, ni modo. Uh-huh. Pero de verdad, esa, que los carnavales ligueros que estuvieron muy, de verdad, muy seguros por eso. Porque de verdad que la gente cree que se va a hacer rico de la noche a la mañana. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, de verdad que, mira, fue triste porque el transporte fue excelente. De verdad que hay que felicitarme a esta parte de la administración de la... de la parte esta de los rojos rojitos, que nosotros le dimos cariño a esa gente así. Uh-huh. Bueno, eso por ahí es. Bueno, qué chévere, Antonio. Un abrazo grandote. Así es, está aquí. Bueno, vamos a leer mensajes que nos han llegado por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Miren, muchachos, vamos a ayudar a una usuaria que su hermana tiene un problema en el ojo, Marlene Molina. Si alguien, nos escribe lo siguiente: si alguien consigue o tiene aciclovir al 1%, ungüento oftálmico, por favor, no tengo nada para cambiar, pero la compraría porque de verdad la necesito urgente. Tengo una hermana que tiene una queratitis herpática que está provocando que pierda el ojo por completo. Si alguien es tan amable de vendérmela, se la agradecería con el alma. Le suplico me ayuden. Sé que no es el lugar, pero ya no sé dónde recurrir. Gracias. Y el número de Marlene es 0416-419-2640. 0416-419-2640 y 0426-221-8329. 221-0426-221-8329. De todos modos, está el post de Marlene aquí en el Facebook. Marlene, si estás escuchando, yo tengo aciclovir, pero es aciclovir ungüento tópico. Es decir, que de hecho es el que yo lo he utilizado, está empezado para cuando salen erupcioncitas en los labios. Pregúntale a tu médico o pregúntale al médico, al 5%, pregúntale al médico si sirve. Si sirve, con todo gusto, yo te lo regalo. Nos ponemos en contacto. Ahí tengo tu número de telefónico. Que nos ponemos en contacto, yo te lo doy de corazón, si te sirve. Nos escribe, ¿verdad? Ahora para arriba. Ok, nos escribe Vladimir Juica. Buenos días, Censa. Este fin de semana se publicó que arrancaba una mega siembra de caraotas negras, 46.000 hectáreas para abastecer el mercado nacional. Lo que más preocupa es saber qué sucedió con los créditos que ha dado el gobierno para los anteriores planes de siembra nacional. Adivina. Alibaba. Es mucho lo que se ha invertido y que no han existido controles para saber qué sucedió con esos financiamientos y la producción que se debe haber obtenido. ¿Qué pasó con los ministerios de alimentación y de tierras que no han supervisado la siembra? Somos Alibaba. ¿Cuántos de estos créditos quedaron impagos porque hubo un arreglo entre la persona que lo recibió y el técnico agropecuario que firmó una forma de producción perdida por X motivo? ¿Hasta cuándo el Estado seguirá inyectando recursos en pozos sin fondo y donde los verdaderos perjudicados son, a la larga, nosotros? Uno se cansa de ver tanta indolencia ante tanto guiso que se monta y no hay nadie que responde. Viendo a los ladrones desfilar. Fíjate, pero también, Vladimir, puede que tenga algo que ver lo que ocurrió con Agropatria. No, cuando Agropatria era agroisleña, allí los campesinos compraban las semillas y las compraban a buenos precios. Cuando el presidente Chávez expropia agroisleña, ¿no? Asesorado, lo asesoraron para que lo expropiara porque supuestamente había fallas, tenía problemas, y se convierte en Agropatria. Resulta que Agropatria, ahí iban los campesinos a buscar las semillas y no las encontraban. Pero dos cuadras más allá, las tenían mil veces más caras que al precio que las vendía Agropatria. ¿Qué era lo que pasaba con Agropatria? Desviaban las semillas a los bachaqueros de semillas. Entonces, a lo mejor, en estos planes de las caraotas, que tú andabas hablando de las caraotas o los planes de agricultura de los que estás hablando, Vladimir, es probable que haya tenido algo que ver lo de las semillas de Agropatria, porque esa es la empresa que surtía de semillas a todos los campesinos. Si ellos iban allá a buscar las semillas y no las conseguían, ¿cómo van a producir? O ¿cómo van a producir en grandes cantidades si las tenían que comprar a los bachaqueros del agro? ¿Entiendes? Tenemos llamada, buenos días. Aló, buenos días, ¿esta? Sí, ¿quién es? Coromoto, ¿cómo estás? Chévere, vale. El viernes te mandé un abrazo grandote con Ámbar y con Pablo. Que me los encontré, sí. Ah, se les olvidó. Ajá. Está bien. Claro, claro. Qué rico. Está las arepas de yuca también. Y es mucha más rica la mayonesa casera. Me decía un usuario que cuando yo expliqué cómo se hacía la mayonesa casera, que ahora su esposo es el que hace la mayonesa siempre, la dejaron de comprar, pues. Qué rico. Deberías mandarme un poquitico de ají para probar ese ají, vale. Qué bueno. Entonces se hace con panela derretida y se le echa un poquito de jabón en polvo. Ajá, ¿qué le pone? Ah, fíjate. Sí. Ya, bueno, ya se intervinieron 53 bicentenarios. Así mismo. Un beso grandote para ti, querida Coromoto. Bueno, son las 10:57 minutos. Vamos a hacer la pausa con Soneros del Pueblo. A cada 11 le sale su 13. Con los soneros del pueblo.

Ajá, 11:10 minutos, regresamos a La Ventana y escuchamos al cantautor cubano Raciel Labrada, Un Hijo Más, un tema dedicado al comandante Hugo Chávez. Raciel Labrada es un cantautor cubano que se encuentra aquí en la patria de Bolívar y Chávez desde hace 3 años, ¿no? Y echándole pichón en esta revolución que está pasando un mal momento, pero hay que estar rodilla en tierra con todas y con todos. Un abrazo desde acá a Raciel Labrada. Y bueno, tenemos comentarios que hacerle. Muy buena la reflexión de Daniel Jimiro Ruiz Galindo en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Quiero compartirla con todas y con todos. Nos dice Deni: ese egoísmo del que hablaste, Enza, es el logro más notorio de todo esto a lo que llamamos, y es justo ese nombre, la guerra económica. Fíjate, más que egoísmo, yo estoy hablando del individualismo, que estamos cayendo en el individualismo, en el yo, en centrarnos en el yo y olvidarnos del nosotros, ¿no? No hablé de egoísmo como tal, ¿no? Aunque, claro, el individualismo tiene un alto componente de egoísmo y egolatría, ¿no? Pero bueno, eso tiene que ver con la cultura capitalista. Pero bueno, vayamos. Es el logro más notorio de todo a lo que llamamos, y es justo ese nombre, la guerra económica. Y contrario a todo lo que piensa la oposición, es el ganador más notorio el 6 de diciembre. Quienes emprendieron todo esto desde antes de que Chávez se nos fuera, sabían más lo que iban a quitar que todos nosotros lo que perdíamos. Dólar Today, el bachaquero y el acaparador no están destrozando al chavismo, sino al país, a toditos por igual. El espíritu de solidaridad que caracterizó este proceso fue pulverizado. Todo ese esfuerzo que hizo Chávez por darnos calidad de vida se diluyó entre raspacupos, acaparamiento doméstico y habladera de tonterías, producto de la desinformación para la cual nunca ha habido respuesta efectiva, porque pruebas de acaparamiento hay apiladas hasta el cielo. Maduro habrá cometido todos los errores que cometió. Sin embargo, si algo es cierto, es que a ese pobre hombre no le han dado paz desde que llegó. Nada más ganar la presidencia convocaron a descargar la rechera. Y de ahí en adelante todo se volvió la locura en la que estamos hoy. Hay quien dice que a Maduro hay que meterlo preso por todos los errores que ha cometido. Los imbéciles que dicen eso, no quisiera verlos en esa situación. Que el presidente esté en las últimas y le digan: ahora tú vas a ser el presidente. Yo quiero decirle a todos los que posiblemente escuchen o lean esto, hablando de ellos, jejeje, y se ríe. Como dice una canción del Gran Combo: este mundo no es para quedarse, pero es que no hay otro mejor para mudarse. Los que se van del país, más allá de todos sus argumentos, se van por gusto, porque no es que Europa o Norteamérica sea un pozo de rosas. Aquí nos quedamos nosotros, y no es porque no tengamos alternativas, sino porque Dios nos dio ese privilegio. Toda solución a este problema en el que nos metieron pasa por nosotros. Chávez contó siempre con todos nosotros, y por eso tuvimos salarios justos. El que no podía viajar, viajó. El que no tenía, empezó a tener. El que trabajó como un burro, comenzó a verle el queso a la tostada. Cuando algunos quisieron más, en el mal sentido, pues todo lo que describí más arriba empezó a germinar, y miren cómo estamos. Chávez nunca habló de tener más que el otro, sino de vivir bien, y lo lamento. Tener bultos de productos en mi casa mientras otros se quedan en los automercados pasando roncha es símbolo de que las cosas no están bien, no con el gobierno ni con ninguna tendencia política, sino conmigo. Lo que siempre digo: los empresarios que acaparan, los especuladores que aumentan los precios, los que aumentan el dólar negro y nos pusieron a pelearnos entre nosotros, pagarán muy caro su osadía. El universo no perdona esas cuentas y las cobrará hasta el último centavo. En otras palabras, Deni, cada quien construye su karma. O, como diría la sabiduría popular, siéntate en la puerta de tu casa y verás pasar el funeral de tu enemigo, ¿no? Así es. Todo lo que aquí se hace, aquí se paga. Bueno, nos escribe sobre la nota del SEBIN que se desplegó en Abastos Bicentenario para desmantelar casos de corrupción. Dice Lucila Mezquita: el Bicentenario, que saquen todos esos gerentes empleados, ya que bachaqueros, bueno, mira, no sé, o sea, no todo el mundo, o sea, Lucila, sé que estás molesta, pero no generalices. dice que se ponen a machacar dentro de las instalaciones y que eso es desde hace tiempo. Eso ocurre en Pedeval, Mercal, Cielo Abierto, avisan a todos los bachaqueros, ellos todos de primero. La Guardia Nacional dice que no es la Guardia del Pueblo y la policía pues dice que bueno, ahí están los que son cómplices de todo esto, que son esos factores de los que estábamos hablando. Estamos hablando de dueños, empleados, las bandas organizadas de los bachaqueros, y a eso se le suma el funcionario corrupto que es cómplice, bueno. Y eso no existía cuando el paro sabotaje petrolero. Y cuando el paro sabotaje petrolero estaba, todos nosotros estábamos unidos. Ahora realmente estamos unidos como pueblo. O nos estamos agarrando a navajazos los unos a los otros. Cuestión de reflexionar, ¿no? Escribe Luis Rodríguez, hay que implementar un programa de distribución de emergencia alimentaria, totalmente de acuerdo, hay que hacer algo. Hay que hacer algo para una distribución de alimentos más justa y por favor también hay que castigos ejemplarizantes. Están cayendo los chivos, pero también hay que castigar al bachaquero. Y por favor, que no vuelva a salir Tere William Saab, ay, que lo vistieron de anaranjado. No. Castigo ejemplarizante con los bachaqueros, señores. Bueno, nos escribe Omar Gómez y dice, buen día, denuncia en Katia, San Martín, andan varias personas que dicen que son colectivos del gobierno vestidos de negro, son como 20, sometiendo al señor del negocio, el chino, el portugués y los de la cola. Y también denuncian que, o sea, obviamente no son colectivos del gobierno, esto tiene pinta de ser... Bueno, lo que les decíamos hace un rato, a la oposición no le conviene un revocatorio, porque si pueden tener una alegría de tísico con una eventual victoria en una elección, ellos no tienen liderazgo, ellos no tienen pueblo. Y ese 1.800.000 de chavistas que están decepcionados y están molestos con una gestión, si les colocan a un candidato que los convenza, el chavismo arrasa. Dice Omar Gómez, buenos días, denuncias en el metro están saboteando, llevan 2 semanas con retraso, nos dicen que está pasando, ahí está la quinta columna. Vamos a leer también Twitter, en la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, y nos escribe Rosalba Pulgar. Movimiento se retuitea una nota, un documento del movimiento de inquilinos, pronunciamiento sobre funcionamiento del Sunavi y la etiqueta rectificación en Sunavi. Entonces, bueno, pueden leer el pronunciamiento por el Twitter. Vamos a ver el pronunciamiento, a ver qué es lo que nos están diciendo. Es de la fecha del día de hoy. Entonces, pronunciamiento sobre el funcionamiento de la Sunavi, del movimiento de inquilinos. Nuestro movimiento es una organización social que hace 10 años, al calor de la revolución, conformada por miles de familias que viven en condición de arrendatarios, en pensiones, habitaciones e inmuebles de vieja data, construidos hace más de 50 años, nos hemos dedicado a la lucha con la finalidad de crear políticas que nos den la oportunidad de acceder a una vivienda digna en condiciones de igualdad frente a las amenazas del poder económico y las corporaciones inmobiliarias del país. Como portadores del sentir del pueblo, queremos manifestar nuestra preocupación en la actual coyuntura política y la inconformidad de las y los usuarios y usuarias de una de las instituciones del Estado. Nos referimos específicamente a la Superintendencia Nacional de Arrendamiento, SUNAVI, institución que nace al calor de la revolución y con la ley para la regularización y control de los arrendamientos de vivienda. Nuestra inconformidad viene acrecentándose debido a las quejas que frecuentemente recibimos desde todas las ciudades del país relativo a importantes temas como son desalojos arbitrarios de viviendas, adquisición de las viviendas en condición de alquiler, punto de cuenta número 091-2011, firmado por nuestro comandante Chávez, asignación de refugio, los cuales presentan gran sensibilidad social, entre otros temas, tales como la falta de respuesta oportuna, la atención inadecuada, fallas frecuentes de la plataforma del sistema de arrendamiento en línea, SABIL, lo cual es muy alarmante, ya que ocasiona retrasos en los pagos mensuales de los alquileres que los inquilinos deben realizar y la falta de actuaciones que deben seguirse para encontrar soluciones a la situación inquilinaria actual en el país. No dejamos de reconocer los avances y algunas de las respuestas favorables que se hayan podido garantizar, pero el éxito éxito de esta revolución solo será posible con la participación y la colaboración del pueblo organizado y de las instituciones que tengan un verdadero sentido de la ética revolucionaria. Por ello asumimos que es el momento de dar el golpe de timón a las instituciones que no estén dando las respuestas que se requieren y necesiten los usuarios y usuarias en estos momentos de reimpulso, eficiencia o nada. Nosotros como pueblo legislador damos todo el apoyo a las leyes construidas en revolución que han entendido la vivienda como un derecho humano y no como una mercancía, muy especialmente el cumplimiento de la ley de regularización y control de arrendamiento de viviendas y de las políticas establecidas para este sector. Considerando que se han suscitado una serie de inquietudes que encienden nuestras alarmas y nos ponen en alerta para que las organizaciones sociales demos el golpe de timón en las instituciones y con el apoyo del Estado podamos realmente en conjunto encontrar las soluciones necesarias con la urgencia que la situación amerita. Nuestra última preocupación que nos lleva a realizar este pronunciamiento se debe a que nos encontramos participando en una mesa de trabajo nacional de arrendamiento dirigida por el Ministerio del Poder Popular, Vivienda y Hábitat, donde las últimas sesiones de la SUNAVI ha dado el mensaje de no participar más, entre otras cosas por las críticas, siempre constructivas, con propuestas y en el marco de la construcción del socialismo que hemos hecho todas, absolutamente todas las organizaciones sociales, inquilinos y pequeños propietarios. En dicho espacio, nuestra participación, así como de las distintas organizaciones del Poder Popular y de las diversas instituciones, principalmente el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat, ha sido de sincera voluntad en pro de evaluar, proponer, rectificar e reimpulsar las políticas públicas en materia de arrendamiento de viviendas. En tal sentido, desde los movimientos sociales y como pueblo legislador proponemos, uno, mayor participación del movimiento popular en la elaboración de las políticas públicas, asumiendo la corresponsabilidad que tenemos en el desempeño eficiente de la SUNAVI. Dos, el nombramiento del nuevo superintendente, quien ha de llevar las riendas de dicha institución con el perfil que el actual momento político requiere, un revolucionario nacido del pueblo en revolución que conozca desde el corazón la problemática y haya coexistido la necesidad que puede vivir una familia que no posee hogar propio con el acoso del desalojo arbitrario a cuesta por ocupar una vivienda en calidad de inquilino. Es por ello que damos un paso firme y con responsabilidad, colaboración y asistencia para establecer mecanismos que nos permitan dar la respuesta adecuada en esta nueva etapa de rectificación e impulso. Movimiento de inquilinos. Bueno, este es el pronunciamiento. Tenemos llamada, buenos días. Hola Daisy, ¿cómo anda todo? Sí, si no se activa este año un revocatorio, que es una de las probabilidades, sí. Sí, ellos lo que quieren es una conmoción social para que nos intervengan, un golpe de Estado. Ellos no quieren ir a un revocatorio. No. Sí, señor. Freddy Guevara. Se me pone la carne de gallina nada más con recordarlo con el liqui liqui. Es que esa fue la llamada de Ramos Ayub el viernes. O sea, fue una cosa descarada. Así es. Ya, bueno, el asunto, uno no sabe dónde están. Sí, sí, te escucho, tal cual. Un abrazo, querida Daisy. Fíjate, me estabas hablando del arroz con huevo y yo me acuerdo cuando era pequeña que mi mamá a veces nos daba para almorzar arroz a la cubana y a uno le encantaba el nombre. ¡Ay, arroz a la cubana! ¿Y qué es el arroz a la cubana en definitiva? Huevo frito con arroz y con tajada. Y es rico. Y si la yema está líquida, uy, esa yema se impregnando el arrocito y ese saborcito mezclado con lo dulce de la tajada. Es muy sabroso. ¿Cuántas veces en la misma España que ellos vivieron una guerra civil y una posguerra donde se pasó el hambre hereje? Si uno caía de improviso en, o sea, así, en casa de alguien. Ah, bueno, ¿qué te dan de comer? Huevos fritos con patatas fritas. Y qué rico, unos huevos fritos con papas fritas. Eso sí, lo que pasa es que los huevos están carísimos, de paso, ¿no? O sea, ya se consiguen los medios cartones en 650 y 700 bolívares, ¿no? Entonces uno no niega que la cosa de verdad está difícil. Y de verdad, o sea, la reducción de la ingesta de proteína animal en casi todos los hogares, los que somos decentes, los que no bachaqueamos, los que no estamos guisando, es bastante notoria, ¿no? Pero yo pienso que en esta vida hay que asumir, ¿no? En cierta forma, para no caer en el desespero, acordarnos de la película La vida es bella. Cómo ese padre maravilloso, para que su hijo no se diera cuenta que estaba en un campo de concentración donde asesinaban a la gente, la metían en horno y pasaban todas esas barbaridades, le decía al niño, no, esto es una competencia, y le fabricó. Le daba la vuelta a la tortilla para buscarle la poesía y la belleza hasta la situación más adversa. Entonces, a veces cuando yo pienso, a veces recuerdo, ¿no? Pienso, ay, mi mamá, hoy vamos a comer arroz a la cubana. Y yo me sentía en medio de La Habana. Y qué rico y chévere, arroz a la cubana. Y ahora lo pienso y digo, caramba, a lo mejor es que no había otra cosa. Pero mi mamá nos lo pintaba como que vamos a comer internacional, arroz a la cubana, ¡viva los bambán! No, y a lo mejor era que no tenían. ¿No? Entonces pienso que como padres, como tíos, como adultos, a veces pienso que muchos de nosotros nos estamos olvidando de los niños y esa frustración se la estamos transmitiendo. Entonces, al igual que mi madre hacía, ¿no? O sea, un cuento que contaba también mi mamá, que en la posguerra los huevos se lo daban a mi abuelo, que era el hombre de la casa y era el que hacía el trabajo físico. Y que había un solo huevo y hacían el huevo frito y mi abuelo a los hijos mojaba el pan en la yema y le daba a cada uno de los hijos un poquito de pan con yema. Y esa tradición en mi casa la seguían. O sea, mi mamá nos hacía huevos fritos a todos y mi papá, y nos encantaba a mis hermanas y a mí hacer cola para que mi papá nos diera pan mojadito en un huevo en la boca, así como si fuera una comunión. Y esa tradición venía del hambre. Pero cómo los padres se lo transmiten a los hijos y le dan un símbolo de calor, de cariño, de cercanía, de hermandad. Entonces, oye, si estamos comiendo arroz blanco con huevo, es lógico que si hace 6 meses o hace un año te comías una milanesa con unas tajadas y un arroz y lo acompañabas con un refresco, que yo no soy partidaria de acompañar la comida con refresco, o te acuerdas que eras de que los domingos te ibas a comer fuera y que ya no puedes comer fuera. O como a mí me pasa cuando me siento, o sea, anoche me senté a cenar avena, porque era lo que había, y después de comer vegetariano, yo lo que quería era comerme un sándwich, pero no tenía para el sándwich. Y bueno, y darle la vuelta. Bueno, estoy comiendo más sano, estoy consumiendo fibra, me estoy poniendo más delgadita. Estoy bien. Mi mamá arroja la cubana. Entonces, si comparamos lo que estamos viviendo con los tiempos en que se vivía mejor y nos conectamos con la tristeza, obviamente vamos a caer en la desesperanza. Pero si le damos la vuelta a la tortilla, así como en La Vida es Bella, así como muchas veces Daisy, tu mamá, debió haber hecho para que ustedes no se dieran cuenta de los problemas que había en la casa. Porque recordemos a nuestros padres, yo a veces de verdad me pongo a rebobinar la película. Digo, oye, qué impresión, o sea, cómo admiro a mis padres. Me imagino que tú admirarás a los tuyos, Daisy, todos nosotros. Lo que hemos tenido la fortuna de tener unos padres maravillosos. Que cuando éramos niños, ¿cuántas veces habrán tragado grueso? ¿Y de cuántas cosas se habrán privado para que nosotros tuviéramos lo básico y no nos diéramos cuenta de sus privaciones y sus sacrificios? ¡Qué bonito! Ojalá que muchos padres tengan esa enseñanza de sus padres y se lo transmitan a sus hijos, porque lo tengo que decir y con tristeza. He visto que hay gente que tiene niños y se les ha olvidado que son niños y le transmiten toda esa desesperación, esa tristeza y esa carencia a los pequeños. No les quitemos la infancia. Tampoco es que los caigamos a coba. Vamos a darles valores. Pero enseñémosle, como el protagonista de La Vida es Bella, a ver la vida más bonita a nuestros niños. Y no sentarnos, estamos comiendo arroz con huevo, que esto es comida de pobre. No, vamos a comer arroz a la cubana, vamos a internacionalizarnos y vamos a sentir el saborcito de La Habana. Espero que entiendan el comentario. Bueno, nos vamos a la pausa con Marc Anthony, Flor Pálida. Hallé una flor un día en el camino que apareció marchita y deshojada, ya casi pálida, ahogada en un suspiro. Me la llevé a mi jardín para cuidarla. Aquella flor de pétalos dormidos a la que cuido y con toda el alma recuperó el color que había perdido, porque encontró un cuidador que la regara. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma, y en el invierno dejaba calor para que no se dañara. Ni aquella flor, oh,

aunque me digas que no me quieres, dulcemente miras en mí como cantillo, te inquietas a veces como el rocío de una nube gris. Y aunque mi vida se torne errante, te juro que adelante esperaré por ti. Y aunque me digas que no me quieres, dulcemente vivirás en mí como cantillo, te inquietas a veces como el rocío de una nube gris. Y aunque mi vida se torne errante, te juro que adelante esperaré por ti. Te juro que adelante esperaré por ti. Ay, Dios mío, qué cosa tan hermosa, por Dios. Uno es que uno está en las nubes escuchando, de verdad, qué voz y qué sentimiento de el maestro Gualberto Ibarreto con esta mágica canción, excelente canción, Anhelante, es que me mata. Mientras más la escucho, más me gusta. No, de verdad que maestro, maestro Gualberto Ibarreto. Bueno, nos ahora estaba pensando, ¿no? Me estaba acordando de Daisy, que decía, ay, en estos días almorcé arroz blanco con huevo. Daisy, ¿sabes cuál es mi almuerzo hoy? Arroz blanco con huevo. Pero el huevo lo preparé diferente, vamos a ser creativos. Hice unas tortillitas de espinaca. La espinaca no es tan cara, compras espinacas, haces unas omeletcitas de espinaca y además de que es más nutritivo, es más rico. Y al arroz blanco, pues le puse pedacitos de vainita. Entonces estás consumiendo fibra, estás consumiendo vitamina y quizá la visión, pues, del arroz blanco con el par de huevos ya quizás te da menos tristeza, ¿no? Es que insisto, cuando uno está acostumbrado en las buenas, cuando la cosa se pone difícil, es el asunto de apego, pues uno se conecta con la parte de la tristeza por la pérdida, pero también podemos hacer las cosas distintas y verlo como una oportunidad para comer más sano, o como hacer las cosas distintas, como decía, una película que me encanta, que la veía de niña, ¿no? Y todavía de adulto me gusta, Mary Poppins, cuando cantaba con un poco de azúcar toda porque endulzará. Es así, vamos a poner un poquito de azúcar a todo y vamos a hacer más grata esta vida, ¿no? Bueno, Luis Rodríguez nos cuelga en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, nos cuelga una foto del Che Guevara con un pensamiento del Che a propósito de lo que hemos estado conversando la mañana de hoy. Dice lo siguiente: lo que nosotros tenemos que practicar hoy es la solidaridad. No debemos acercarnos al pueblo a decir, aquí estamos, venimos a darle la caridad de nuestra presencia, a enseñarte con nuestra presencia, a enseñarte con nuestra ciencia, a demostrarte tus errores, tu incultura, tu falta de conocimientos elementales. No, debemos ir con afán investigativo y con espíritu humilde a aprender en la gran fuente de sabiduría que es el pueblo. Hermoso pensamiento de Ernesto Che Guevara. Y bueno, vamos a leer mensajes que nos han llegado por la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Nos escribe Chávez Leyenda: buen día, Enza, saludos. Y te faltó otro factor del bachaquerismo: los precios de los productos básicos se volvieron un negocio y una entrada muy fácil para conseguir dinero. Esos vagos invierten 300 o 400 bolívares y lo convierten en 4.000. Dice Juan Guirola: algunos opinadores de oficio del lado de la revolución se les está despegando el legado de Chávez y no ven el trabajo de Maduro. En la corte de parlamento del Rey Espoleta contrataron un bufón para intervenir en el día a día de la juventud. ¡Qué horror! En el día de la juventud, ¡qué horror de payaso! Gracias a los que abandonan la lucha de uno por nosotros, por comida y por volver a la Cuarta República con una democracia empobrecida. ¿Dónde quedó ese venezolano chavista luchador? Todavía hay disfraces en la revolución que se venden para perder la libertad. Esto, bueno, son mensajes, reflexiones de Juan Guirola. Angélica nos manda 4 tweets, los leo corrido. Buenos días, Ensa. ¿Sabrás qué resultados se han generado a partir de la reunión del presidente con las empresas privadas? El capitalismo, el tema está más grave, que es la crisis de abastecimiento, sigue en pie y diría que empeorando. Van poco más de 3 semanas y no se ve mejora el abastecimiento. Es que eso tiene que ver con la activación de las áreas productivas. No, esas reuniones no son tanto para el abastecimiento a corto plazo, sino para la activación de las áreas productivas. Lo del abastecimiento ya tiene que ver con la Sunde y todo esto, que de verdad que no he hecho nada. Y fíjate, los productos sí están. El problema es que lamentablemente ya el 80% de los productos se están desviados al mercado del bachaquerismo. Es más, ya podemos decir que el 60-70% de la gente que está en las colas son bachaqueros, empleados de los bachaqueros. Y mucha gente ya tiró la toalla y está haciendo eso, le compra las cosas a los bachaqueros por bultos, o se van a la calle de los bachaqueros de Katia, o se van a Petare, y por supuesto que con esos precios el sueldo no alcanza. Es que el problema ahí está, es que le tienen que dar el palo cochinero al bachaquerismo en todos sus niveles. Porque cuando nosotros vemos los galpones con esa gran cantidad de alimentos y esa gran cantidad de cosas, o sea, los alimentos los hay, pero no están llegando. Y todo gracias a una mafia multifactorial. Lo volvemos a decir. Están los empleaditos rasos, que son los que venden los cupos y hacen las colas, pero por otro lado están los del más alto nivel, que son los que desvían los productos. Está la complicidad de funcionarios corruptos, está la complicidad de algunos miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. Es un entramado terrible que hay que combatir. Tenemos llamada, buenos días. Hola, Rosabel, ¿cómo anda todo? Qué gusto ver, qué gusto escucharte. Ay, chica, tan linda. Yo siempre lo oigo, yo soy así, oyente. Ajá. Me encanta cuando tú vas, Fernando Lapre. Ajá. No, vale, no, no, es que la cosa está dura. Exacto. Tú has interpretado, por eso ese día que te dije, tú interpretas. Porque cuando esa señora dijo, que estuve con el carro hoy y me sentí tan mal, por favor, en esta noche yo preparé, le preparé a mi hija que está haciendo medio régimen. Estoy haciendo huevitos con arroz en la cocina. Y mi hija me dice, mamá, que huele tan rico. Y yo le digo, bueno, lo que te hace gota, chiquita. Sí, ¿no? Y darle la vuelta. Las tortillas, las torticas de arroz, ese, el arroz que sobra lo mezclas con el huevo, le pones un poquitico de cebollino, cebolla rallada, y eso lo fríes, eso es riquísimo. Aquí somos expertos en hacer tortillas de cualquier cosa, de acelga, de espinaca, de lo que sobre, lo de pasta, hago tortillas. Uh-huh. Y son nutritivas porque son nutritivas. Entonces mi hija me dice, ay, mamá, qué rico, no sé cuánto, y estamos las dos, y yo le hice el arroz con huevo a ella, pero se sentó a comer a mi lado y me tuvo que dar una cucharada. Y yo le digo, ay, hija, yo comería eso toda la noche. No, es que está bien, o sea, si estás acostumbrado, pues oye, a darte tus gustos, ves que tienes el presupuesto reducido, que las cosas suben, tus ingresos no entran, o sea, yo, es que hay que entenderlo, por eso digo, es que hay que endulzarlo. Claro, claro. Tenemos que sobrellevar. Tengo una amiga italiana cuando estás hablando, eso es cuando se interpreta. Porque todo lo que dijiste, cuando tú dijiste la respuesta que le diste, yo dije que bonito le respondió a la señora, porque de verdad que yo estoy tocado. No, vale, no. Uh-huh. Dice, no, chama, esto lo tenemos que sobrellevar, esto lo tenemos que sobreponer, no tenemos que salir de. Y es chavita italiana, pero conoce más. Uh-huh. Exacto. Porque ella no sabe lo que es la guerra, sabe lo que es tener a sus padres presos. Señor, tenemos una situación, la verdad que no nos había dado tan duro como sí, la sí. Uh-huh. Exacto. Sí. No, tampoco, para nada. Ah, sí, kirchnerista. ¿Con Néstor o con Cristina? Sí, señor. Sí, señor. Porque hay que ver el texto que tiene Maduro. Uh-huh. Y si no lo apoyamos, hijo, cada quien, el país tiene problemas, las comunidades tienen problemas, los sectores tienen problemas, las instituciones tienen problemas y las familias tenemos los propios problemas. Entonces, no podemos. Yo cuando llamé le dije, muchacho, yo tengo que responderle a esta señora, por favor. Que no, no. Ay, bueno, Rosabel, un abrazo grande y un abrazo grande a tu esposo. Ay. Ah, sí, crónicas camionetéricas. Una cosa de esa, está bien. Chévere, pues. Un beso grande, Rosabel. Gracias, gracias, gracias por tus palabras. No, mira, lo que pasa es que, de verdad, también depende de la gente con la que uno esté, con las energías. Pues, oye, si estás con las que estoy, oye, la plata no me alcanza, cobré hoy, ya han pasado 2 días de la quincena, ya se me ha ido más de la mitad y se me ha ido en comida y tengo que pagar esto y lo otro, oye, vale, y ves, o sea, pero tú sabes qué cosa golpea. Cuando ves la nevera con... Oye, que está como que medio vacía, pues, y tú dices, Dios mío, y me he gastado tanto. De verdad, uno tiende a desesperarse y uno busca las cosas que rinden. Pero entonces agarras y te sientas y preparas. Y si sienta alguien a comer contigo, y esto es lo que vamos a comer, qué barbaridad, que esto está así, asado, te baja el ánimo. Entonces la idea es eso, es darle la vuelta. Decir, ah, bueno, voy a comer arroz con huevo. Bueno, pero no voy a hacer huevo frito con arroz. Bueno, me voy a comprar unos platanitos y arroz a la cubana. O bueno, mira, voy a hacer unas omelette que tengo aquí tengo un poquitico de cebollín, aquí tengo un poquitico de tal cosa, no sé qué. Bueno, voy a hacer unas omelette. O, ay, mira, me quedó este arroz del mediodía. Voy a comer, ok, los mismos huevos con arroz. Pero bueno, vamos a hacer una broma, ¿vale? Déjame preparar esos huevos con arroz, déjame hacer torticas de arroz. Entonces te las puedes comer dulces o saladas. No, entonces, y es lo mismo, y es arroz con huevo, y puedes comer ese mismo arroz con huevo, lo puedes comer de mil maneras diferentes, y siempre con el mayor de los ánimos. Es que acaso, fíjate, nos podemos cansar de comer arroz con huevo todos los días, pero no nos cansamos de comer carne que viste con arroz blanco y ketchup, como come mucha gente o comía mucha gente todos los días, de eso no se cansa uno, a mí sí, realmente a mí los bistecs me cansan, ¿no? Entonces, mira, primero es eso, vamos a endulzar. Estamos viviendo una situación muy difícil y lo que nos falta es dulzura. Y eso, y retomando, más allá de las críticas que uno le puede tener a la industria Disney, ¿no? Pero retomando esta hermosa película o sea, puede ser La vida es bella o esta hermosa película de Walt Disney, Mary Poppins, ¿no? Vamos a ponerle un poquitico de azúcar a las cosas, que nos ayuda, le da mejor sabor a la vida y nos ayuda a tragar la más amarga de las medicinas. Eso es lo que me queda por decir. Información, bueno, ya anunciaron, Feria Socialista del Pescado se instalará desde el 27 de febrero. La Feria Socialista del Pescado se instalará desde el 27 de febrero hasta el 2 de abril en el país, informó este lunes el ministro del Poder Popular para Pesca y Acuicultura, Ángel Belisario. Para ello se instalarán 220 puntos a cielo abierto en el país. Además señaló que actualmente se está trabajando con la red pública privada a fin de llevar el pescado a los hogares venezolanos. Detalló que el pasado 6 de febrero se instaló una feria de pescado en cuatro estados del país como parte de un plan piloto en vísperas de la Semana Santa. La proteína que viene el pescado de otros derivados del mar y el río es un nutriente para la dieta del venezolano, es sano y contribuye con el crecimiento y fortalecimiento para el ser humano, expresó durante una entrevista en el programa El Desayuno, transmitido por Venezolana de Televisión. Bueno, estaremos atentos entonces a estas ferias socialistas del pescado, que por cierto, una buena opción y me ha servido, y es más, hasta me miran con envidia aquí en el trabajo, las pepitonas. Compren pepitonas peladas al natural. El kilo está como en 500 bolívares. Compran un medio kilito, las ponen una media hora en una olla de presión, que eso las ablanda. Y después con esas pepitonas puedes hacer una salsa para pasta, te la puedes comer con pasta, te la puedes comer con un arroz aliñadito. Le pones bastante vegetalito, ajo porro, cebollín, trocitos de zanahoria. O sea, le metes bastantes vegetales y echas esas pepitonas. Y lo aliñas como si fuera un arroz con pollo y queda espectacular. Rinde. Estás consumiendo proteína y son económicas. Bueno, y mañana les voy a enseñar a hacer koftas hindúes, que es algo muy fácil, muy rico, económico y rendidor. Se los prometo. Bueno, ya 11:57 minutos, nos despedimos. Y les agradecemos a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles Luis Arroyo y cerrando la ventana Enza García. Y bueno, todavía, ¿no?, teniendo así como que esa vibra bonita, sabrosa del Día del Amor y la Amistad, un tema dedicado a todas y a todos ustedes. Ustedes, los quiero muchísimo. Omar Acedo, yo te quiero. ¡Chao! Omar Acedo. Oaking Music. Mi niña, tú eres mi amor verdadero.